Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Nuestra promo dice decimoctava temporada, definámonos, ¿no? A ver si es la decimoctava o la decimonovena. Algo está viejo. Algo está viejo, quizá nosotros. Bueno, sí, aparte, no, yo, vos, la verdad que vos digas eso, yo puedo decirlo. Es que yo no quería decir quizá vos porque era feo, claro. Entonces me incluí en el estar viejo. ¿Qué va a ser, viste? Siempre va a haber alguien más joven que nosotros. Entiendo, entiendo. Todo termina en mi vejez, digamos. No, bueno, sí, vamos a arrancar así. Yo sí quería arrancar hablando de la puntualidad o la impuntualidad a propósito de una charla que estábamos teniendo ayer. La radio nos sirve para ser puntuales por lo pronto, pero vos ayer me comentabas tu estilo de llegar a horario. Mi estilo de llegar a horario, en realidad, vamos a ventilar un poquito estas cuestiones. Mi estilo de llegar a horario es llegar al menos media hora antes a los lugares, 15 minutos antes. Eso, es técnicamente ser impuntual. Es ser impuntual, pero hay una diferencia. Invitamos, si alguien quiere en algún momento sumarse a decir algo sobre esto, a escribirnos al WhatsApp de la retaguardia, al 11 31 81 31 26. Nos pueden decir si es preferible llegar 15 minutos antes a un lugar, con tranquilidad, entrar a horario donde tenés que entrar, o hacer lo que hace Fernando Tevele, que es: tengo que estar a las 8, llego a las 8 al lugar, busco 15 minutos lugar para estacionar y llego tarde. No es mi problema si es un caos andar con el auto. Yo llego puntual. Pero hay que contemplar eso también en el horario. Bueno, yo llego puntual. Si después no hay lugar para estacionar y yo estoy con el auto, es otra historia. Es parte de tu impuntualidad. Si la cita es a las 9 y vos llegás a las 9 menos cuarto, sos impuntual. Mira, te hablo de puntualidad. La puntualidad es llegar en punto, no es llegar 15 minutos antes. Vamos a retomar la cuestión de la puntualidad porque estamos en este momento siendo un poco impuntuales en este programa, porque convocamos a dos personas a que se sumen aquí al programa y vamos a arrancar y 10 y todavía no arrancamos. ¿Vos te das cuenta la impuntualidad que manejamos aquí en la retaguardia? ¿A qué hora les dijiste a Inés Alderete y a Emilia Vasallo, invitadas de este programa, que en un instante van a estar, que ya están conectadas? ¿A qué hora les dijiste que empezaba la entrevista? 9, 21 y 10. ¿Qué hora es? 21 y 10. Pero sí, Todavía no arrancamos. Bueno, arranquemos. Arranquemos, entonces. La retaguardia. Otero, Tevele, Tevele, Otero, la retaguardia. Si hay una institución impuntual, es la justicia, que siempre llega tarde. Ojalá solo fuera impuntual. Muchas veces también es injusta, ¿no? Considerar a una persona culpable de homicidio y darle un año de prisión es algo que te lo contamos así y si vos no estuvieras informado o informada porque estás te prestás atención a lo que sucede en la retaguardia, seguramente no lo creerías, creerías que hay un error. No puede ser alguien culpable de un homicidio y que la justicia les dé solo un año de prisión. Sin embargo, eso pasó con el prefecto Juan José Silva, el asesino, ahora incluso lo podemos decir técnica y jurídicamente, el asesino de Marcos Acuña, el hijo de Inés Alderete. Y después, por otro lado, estamos cerca de comenzar el juicio por el asesinato de Pablo Pali Alcorta, que es el hijo de Emilia Vasallo. Ambas son referentes de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y las invitamos a compartir un rato aquí con nosotros para charlar, para reflexionar, después del veredicto en el caso de Inés y antes del juicio en el caso de Emilia. ¿Cómo andan, chicas? Gracias por estar. Hola, Fer. Y digamos que bien, no nos queda otra. Bueno, al menos a mí no me queda otra. Hola, Emi. Hola, Fer, ¿cómo estás? Pedro, y bueno, a todos los oyentes de la retaguardia, muy buenas noches. Como dice Inés, no le queda otra. La verdad que pensé que iba a estar mucho más mal Inés de lo que está. Está ahora apuntalándome a mí, que la verdad que yo no... La verdad no puedo ser la Emilia Vasallo que soy siempre, lamentablemente. Me cuesta mucho después de, no solamente del juicio de Inés, que lo sufrí, pero lo sufrí con impotencia, con ira, con entendiendo, ¿no?, de qué se trata esta justicia injusta. Como decimos nosotros, todo el mundo dice, es una condena insensible, es una condena atroz, es una condena inesperada, en realidad inesperada para nosotros no. Insensible, ¿qué sistema, en este sistema injusto no hay insensibilidad? Es parte de eso. Ellos están preparados para eso. Y nosotros, lamentablemente, con el pasar de los años, con el pasar de los años de lucha, ¿no?, que venimos llevando en nuestras espaldas, no nos quedó otra. Como dijo Inés, yo no elegí ser la madre del muerto. Me tocó ser la madre del muerto. Y la verdad que no es fácil. Uno espera con tantas ansias, ¿no?, que llegue el día del juicio, en el caso de Inés después de 6 años, en el mío después de 8 años y 4 meses, de una larga lucha. Ayer hablaba con un compañero que me decía, que yo le decía que me siento frustrada, ¿no? A Inés también se lo dije. Que me siento frustrada porque... me siento frustrada porque si uno pudiera separar lo que piensa de lo que siente, ¿no?, con la fortaleza que se viene sosteniendo todos estos años, a pesar del dolor, a pesar de la desigualdad, a pesar de casos que... yo siempre digo que no podemos comparar los dolores de una madre, de un padre, o de un hermano, o de otro familiar con el de uno. Porque uno no sabe qué viene atravesando esa familia antes de que le asesinen ese hijo, ese hermano, esa hija, o que se los desaparezcan. Son historias de vida de cada uno, y los dolores siempre no son los mismos, ¿no? Cada uno lo atraviesa y lo lleva de la forma que puede, y lo tiene en su alma y en su corazón de por vida. Uh-huh. Entonces, para nosotros es mucho más difícil En mi caso, me siento frustrada porque no creo que pueda estar en la sala de juicio sentada frente al asesino de mi hijo. Es algo que lo vengo, creo que desde que empecé en la lucha, sabiendo de que no iba a poder. Uno no se puede preparar para eso. Como dije, uno no puede separar los pensamientos, por más que entienda de qué se trata, ¿no? Porque uno entiende de qué se trata. Y más cuando no cree en la justicia, cuando sabe que lo único que hacen es maltratarte, humillar a tu hijo, la vida de tu hijo. Entonces es muy difícil poder contemplar todo eso. Emi, justamente retomando, ¿no?, esto último que decís del no creer en la justicia, en la cantidad de veces que hablamos con vos, con Inés también, acá en La Retaguardia, sobre el rol y el accionar de la justicia y la tardanza y todo lo que pasa. Bueno, nos encontramos en una de las jornadas del juicio con algo, por ejemplo, donde el fiscal decía, bueno, voy a pedir un año porque el policía no, porque el prefecto no tiene antecedentes, ¿no? Digo, este tipo de cosas con las que nos encontramos que son realmente burdas, digo, para poder ejemplificar un poco alguna de las cosas con las que seguramente se encontró Inés a lo largo de estas jornadas del juicio, ¿no? Sí, bueno, te cedo la palabra a vos, Cine, para no monopolizar la mía, pero sí, es así. La verdad que sí, es así. Dar un año de condena a un policía porque ellos se basaron por un rebote, que yo lo puedo considerar al rebote. No digo que no existió ese rebote ni nada, pero falló la justicia, porque la justicia nunca hizo esa pericia. Uh-huh. Fue la burla del abogado del perfecto al decirme, si sabíamos, hubiéramos ido con un láser. A eso se refiere Emilia, a lo que pasamos las mamás. Yo al menos fui preparada. Yo creo que en los 6 años que pasé de fiscalía, de juez, de fiscal, de todo, de cambiar de abogado hasta llegar a la gremial, la verdad que yo iba con el no. Desde el primer día fui con el no. Que a Marcos lo mataron por amigo. Pero bueno, traté de luchar como lo prometí a mi hijo, es decir, así no va a quedar. Inés, por un lado. Bueno, la justicia no es para. Eso es la triste realidad cuando. Sí, Fer. No, estaba pensando, y de paso para quien no estuvo siguiendo el juicio, que fue el primer juicio por gatillo fácil que pudimos transmitir en vivo, y que seguramente eso abre las puertas para otras causas en esa cobertura que compartimos con compañeras y compañeros de Revoluciones, y ojalá podamos, Emi, en el caso del juicio de Pali también, digamos, acceder a que el juicio se vea. El tribunal consideró, teóricamente, porque los fundamentos no los conocemos todavía, esta hipótesis del fiscal de, bueno, lo que decía Pedro, el atenuante, de que no tenía antecedentes, bueno, ahora los tiene. y además que, como la bala estaba, digamos, para decirlo brutalmente, rota, de una manera que no se rompe solo cuando ingresa un cuerpo, se puede pensar que hubo un rebote antes y por lo tanto que no le tiró al cuerpo sino que tiró al piso, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas que tampoco se pueden establecer con ninguna certeza, porque el perito que habló, cuando le preguntaron si podía no existir ese rebote, dijo, y como poder puede no existir ese rebote, con lo que la certeza de las pericias quedan a un lado, ¿no? Como si no se tratara de la vida de una persona en lo que está en juego. vos, a vos te pasó un poco al final esto que Emi dice que ella siente que le va a pasar de movida, que es no soportar más, levantarte e irte. Te fuiste en un momento de las réplicas del abogado defensor justamente y te fuiste levantando la voz y pidiéndole, bueno, no hizo falta, pero las compañeras, las pocas compañeras que estaban ahí adentro, que se fueran. ¿Te animás a explicarnos qué sentiste en ese momento? ¿Por qué no pudiste quedarte, digamos? No es poderme quedar. Quedarme hubiera quedado. Pero lo que me indignó es que, como decís vos, la verdad que sí, este es el primer juicio que se transmitió en vivo para que vean lo que pasamos los familiares y de víctimas. Cómo humillan. ¿Cómo no saben? No saben cómo es la declaración, cómo mienten. Porque todos siempre los casos de gatillo fácil fueron puertas adentro. Jamás claro. Pudimos poder comprobar lo que decimos las mamás, que a nosotras no nos dan la justicia. Que para nosotros no existe la justicia. Y la indignación mía fue, como dijo, las palabras del abogado, no tener respeto a la vida y no tener respeto a una mamá que está pidiendo justicia. Nada más, que no era necesario que nos traten como cualquier cosa, como dijeron, que yo estaba acompañada por una manga de delincuentes o de una manifestación y él pasó por ser una víctima. Me indignó la falta de respeto, no hacia mí sola, sino a todos, a todas las mamás, a las compañeras que estaban afuera. Me indignó más, te digo, que me manden un correo electrónico con la sentencia por parte del tribunal que verle la cara a Silva. Yo quiero decir algo que dijeron antes, que me parece que es muy importante con respecto a lo que dijo el fiscal, de que el pedido de condena de él era más bajo porque Silva no tenía antecedentes. Como dijo nuestra abogada Rosario Fernández, y es obvio que un personal de la fuerza no puede tener antecedentes. Cualquier pibe o piba que sale de estar preso que tiene antecedentes, ¿quién le da trabajo? ¿Me entendés? Son crucificados. Y más, un personal de la Fuerza de Seguridad, obviamente que no tiene que tener antecedentes. O como dijo el perfecto Juan José Silva cuando declaró que él no sabía manejar, que él no tenía conocimientos del manejo de armas. Como un perfecto, que es de una, que aparte es una Fuerza de Seguridad Nacional. Es una Fuerza de Seguridad experta, digamos, de las fuerzas de seguridad que tenemos, prefectura, la PSA, que es la Policía Aeronáutica, y la Gendarmería son las fuerzas especiales del Estado. Claro. ¿Me entendés? Entonces, más que, yo creo que aparte de tomarnos de madres que solamente sufren, nos toman de ignorantes, digamos, ¿no? Creyendo que no sabemos un poco de lo que debería ser, ¿no? Los derechos civiles nuestros, así como también los derechos civiles de Silva, como por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso también tiene que cambiar en los juicios. Yo creo que eso también depende de nosotros. Como yo le decía, el otro día hablaba con Nora, ¿no? Con Norita. Y le decía a Nora que yo no voy a permitir en mi juicio que se hable de la vida privada de mi hijo, de mi vida privada, de mi vida personal, porque ahí no está mi hijo sentado. El que está sentado acusado de homicidio es Tolaba. Al que tienen que juzgar es a él. Yo no voy a hablar si mi hijo estudiaba, si mi hijo era un buen hijo, si mi hijo era buena persona. Mi hijo era un pibe, un adolescente de 17 años, que fue fusilado de un tiro en la cabeza y que murió 7 meses después como siempre digo, de una larga agonía, porque así fue, tanto para él como para su familia, sus amigos. Entonces yo no voy a hablar de lo que fue mi hijo. Yo sé lo que fue mi hijo, no tengo por qué darle explicaciones a nadie si mi hijo era bueno, si mi hijo estudiaba, si mi hijo trabajaba, si mi hijo fumaba porro, si mi hijo tomaba cerveza. Eso me queda para mí, para mi familia y para los amigos y para todo aquel que le interese preguntarme por mi hijo, de cómo era mi hijo. Pero yo no le voy a dar ningún tipo de explicaciones a la justicia, ni lo voy a permitir, obviamente, que mis abogados compañeros tampoco lo van a permitir. Yo creo que hay que plantarse desde ahora en más en esas cosas, en los juicios. Uh-huh. O sea, ahí no se condena al pibe que no está, ni a su familia. Ahí se condena al que lo asesinó. Sea condenado o no sea condenado. No hay que permitir. Porque uno por miedo de que le censuren el juicio, de que a ver qué dirá el juez de la condena, que... No. Lamentablemente siempre sabemos cómo terminan las sentencias. Entonces uno tiene que empezar a demostrar que uno no es ignorante, que uno tiene valores, que uno tiene códigos, y que esos códigos, así como los implementamos en la calle con la lucha popular, también los tenemos que llevar a los estrados judiciales. Yo creo que eso es muy importante. Hubo un acompañamiento muy fuerte a Inés. No solo la primera jornada, porque en muchos juicios, nosotros que cubrimos habitualmente, lo que vemos es que en la primera jornada y en la última hay mucha presencia, mucho acompañamiento, y en el medio decae un poco. Aquí fueron cuatro jornadas en las que hubo mucha gente siempre afuera, ¿no? Y que se notó además cómo eso molestaba. Sin necesidad, porque no hubo ningún incidente, ¿no? ¿Qué piensan ahora de esa manifestación? Digo, ¿es algo que van a seguir haciendo? Obviamente, imagino, sé la respuesta, pero lo pregunto igual. Dale, Irene. Sí, la verdad que sí, la presión en la calle es importante. Y yo sí tengo que agradecer mucho, porque yo pensé que no iba a ser tanta presión afuera, como decís vos, Fer, el primer día. ¿Y por qué mandaron por correo electrónico una sentencia y pusieron una excusa de que no tenían sala por 20 minutos de condena? Porque tenían miedo a esa presión social que estaba en la puerta, y que si durante todas las jornadas hubo cantidad de gente, imagínate el día de la sentencia lo que iba a hacer. Claro. De hecho, no iba a quedar en condiciones como está ahora. De hecho, no le permitimos el primer día de juicio, que no dejaban entrar a los familiares. Le cerramos el acceso al público, a la policía, hasta un secretario de un juez que quiso entrar. Nos pusimos todas las madres adelante, con los compañeros, con los bombos y todo. Cercamos nosotros a la policía y por 2 horas no permitimos el acceso. Dijimos, no entramos nosotros, no entra ni sale nadie del juzgado. Uh-huh. Imagínate, la jueza nos, hasta de hecho dijo que había iniciado una causa penal. Que de hecho no sabemos nada, pero que había hecho la denuncia en la fiscalía porque habíamos privado el acceso a la gente al tribunal. Y de hecho nos movimos de la puerta del tribunal cuando salió el negro y nos dijo, la jueza va a permitir entrar. Y de hecho nosotros nos corrimos, nos quedamos ahí, seguimos haciendo lo que hacemos siempre en todas las actividades, manifestándonos con cantos, con hablando de las causas de otros pibes, de otras pibas, nombrándolos. Pero bueno, esas son acciones que tienen que estar. Y mirá el juicio de Nicolás Vázquez en Lomas, le dejaron entrar solamente a la familia, no dejaron entrar familiares acompañando. Claro. Quiero cerrar la charla con una reflexión que no tienen por qué compartir, porque claramente Aunque estemos parados en el mismo lugar, las sensaciones nunca son las mismas, la de ustedes mamás y la de nosotros meros acompañantes, digamos. Pero en todos estos años de coberturas hemos visto muchos juicios como estos que terminaban con, de alguna manera, la declaración de inocencia o la falta de mérito. Y de un tiempo a esta parte podemos tomar como puntapié inicial el juicio por torturas a Luciano Arruga, que creo que fue en el 2012, si no recuerdo mal, y el que fue de una condena de 10 años de prisión efectiva, y Chocobar, y ahora Silva. Se ha dado un paso que todavía es insuficiente, que es que en casos así ya se los declara culpables, pero se los hace zafar de la prisión efectiva, ¿no? O sea, todavía nos falta esa parte, conseguir que la justicia valore del mismo modo las vidas de los pibes, no importa qué estuvieran haciendo o qué no estuvieran haciendo, que la de cualquier otro caso, la del hijo de Bloomberg, por decir algo, digamos, ¿no? Por citar un caso también reconocible. Bueno, esa es la lucha que me parece que hay que dar, digamos, que a partir de ahora no solo se los declare culpables, sino que cumplan prisión efectiva. Pero no dejen de ver esto, digamos, ¿no? Que hace algunos años estos juicios terminaban, no terminaban con una declaración de culpabilidad por homicidio. Y eso, desde mi punto de vista, lo han conseguido ustedes organizándose, saliendo a las calles, instalando la jornada de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, ustedes y otras organizaciones que también piden permanentemente, saliendo a la calle, que se termine con el gatillo fácil. Yo sé que no alcanza, que los quieren ver presos porque les mataron a sus hijos, y tienen toda la razón del mundo en pensar eso, pero nosotros que estamos parados quizás en un lugar más de análisis, podemos ver este pequeño avance, que todavía es muy pequeño, pero no es un avance menor, digamos. Ahora la justicia, en casos como el de Marcos, no puede declarar inocente al integrante de la fuerza de seguridad, lo declara culpable, lo deja libre también al mismo tiempo, pero lo declara culpable, y eso es algo que han conseguido ustedes. Vendrá en algún momento esa parte que falta, que es conseguir que estos tipos estén presos para que no maten a nadie más, ¿no? Porque el quedar libres lo único que consigue es que se sientan impunes, y no sabemos cuándo, pero quizás más pronto que tarde de repente terminen matando a otras personas, ¿no? Quería decirles eso antes de terminar y de agradecerles que nos hayan acompañado. Sí, yo creo que lo que decís es muy importante. Muchas veces, hoy hablaba con el Bocha, ¿no? Con el Bocha, le digo yo, Jorge Rego, que es el papá del Bocha, yo le digo Bocha. Qué bueno que el Bocha consiguió una condena perpetua, ¿no? Para el asesino del Bocha, que es Pablo Brites, fue condenado a perpetua, y los otros fueron condenados, creo que a 6, 8 y 3 años. Hoy hablaba con el Bocha también. Y me decía que, porque yo le dije antes de que sea el juicio, le dije, Bocha, y ojalá que la sentencia que vos esperás sea la que vos esperás, y que te sirva para paliar tanto dolor que llevas en tu corazón y en tu alma, esa desesperación de justicia que él tenía, ¿no? Y toda su familia. A la semana que terminó el juicio, que consiguió la sentencia a perpetua, me llamó y me dijo, Emi, ¿sabes qué? Tenías razón vos. Fue una sensación de momento, pero sigo sintiendo lo mismo que antes de que lo condenen a Brites. A mi hijo lo extraño todos los días, lo sufro todos los días, y la justicia no me... O sea, sí, está bien, lo senté, lo condenamos, está preso con una perpetua, pero... no me sirvió eso a mí me sirve seguir luchando por otros pibes, por otras pibas. Tampoco entendía que haya estado haciendo lo que haya estado haciendo, lo fusilaron igual, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces eso uh-huh. creo que también nos tiene que servir para poder seguir, digamos, ¿no? Fíjate, Mónica y Vanessa, que siguen buscando esa justicia, ¿no? Por llevar a juicio a la fiscal y al juez, a los responsables políticos del asesinato y desaparición de Luciano, Alberto y Leo y toda su familia, por llevar a juicio a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Y así, bueno, hoy, ayer mirábamos en la tele el papá de Natalia Melman, ¿no? Así que, bueno, todas esas cosas nos tienen que... nos sirven y nos siguen marcando un camino, ¿no? Para poder seguir en esta lucha. Es importante, todos los avances, como vos decís, es súper importante. Un compañero me decía, Emi, no te sientas frustrada, porque si hoy Tolaba está sentado ahí es por todo lo que hiciste vos, por todo lo que hizo tu familia, por todo lo que hicieron los compañeros y lo que pusieron en la calle, y en realidad sí, es así. Tolaba le pidieron 3 veces el sobreseimiento, así que yo creo que lo más importante es no dejar de luchar, no dejar de estar y de seguir diciendo que todos los días presentes, siempre en todos lados. Gracias a las dos. Nos vemos prontito el 29 y el 30 de marzo en el juicio por el crimen de Pablo Pali Alcorta, el hijo de Emilia. Un abrazo grande a ambas. Gracias a los dos. Gracias a los dos, a los compañeros de la retaguardia, a todos. Un abrazo enorme. Como siempre, nos abrazan a nosotras. Gracias. Inés Alderete y Emilia Vasallo, una acaba de culminar el juicio en el que fue condenado un prefecto a 1 año de prisión por el asesinato de su hijo, la otra está esperando que las próximas semanas, el 29 de marzo, comience el esperado juicio después de 8 años por el crimen de su hijo Pablo. Así está la justicia en la Argentina, que no es más que un reflejo social. Lo peor de todo es que la justicia refleja lo que piensa la mayor parte de la población. La mayor parte de la población, lamentablemente, desde mi punto de vista, piensa que está bien que estos pibes sean asesinados. Si no, la justicia fallaría de otro modo. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. Nos vamos rapidito, hoy no tenemos parate musical porque el programa de hoy pinta muy informativo y no queríamos dejar nada importante afuera. Nos vamos a otro juicio, a uno que está ocurriendo ahora, que es en el que está siendo enjuiciada por homicidio Eva Analía de Jesús, más conocida como Iggy, defendiéndose de un intento de violación grupal. En esa defensa murió una persona y por eso la están juzgando ahí. Estamos haciendo una cobertura con las compañeras de Feminacida, estuvimos haciendo un programa especial desde afuera el día del comienzo del juicio, no nos dejaron transmitir hasta ahora las testimoniales del juicio y vemos como muy poca información porque no hay prensa adentro, entonces ¿qué está pasando adentro del juicio de el juicio? ¿Cómo está transcurriendo? Eso es la única pregunta que le vamos a hacer a Gabriela Conder, la abogada de Iggy. ¿Cómo estás, Chiqui? Bienvenida y gracias. Bien, poco cansada, pero bien. Me imagino. Recién escuchaba a Emilia y a Inés y, bueno, le quería dar un gran abrazo. Bueno, el juicio está transcurriendo como estábamos esperando, porque todos los, digamos, acá hay, el hecho transcurre en la casa de una familia, y bueno, declaró toda la familia, ¿no? Que solo uno de esta familia es el testigo presencial del hecho, es como que el único que vio el hecho fue él, ¿no? Pero todos los demás declaran cómo estaba allí, sí, ese día eran amigos de Iggy, y bueno, ese día de la madre, cómo transcurrieron todos los hechos. Y digo que bueno, que declararon como esperábamos, porque de la misma manera declararon en la investigación, en la fiscalía, ¿no? Uh-huh. Hubo muchísimas contradicciones, pero bueno, sobre el hecho es el que relataron ellos. Después, bueno, ahora estuvieron declarando la primer psicóloga que tuvo Iggy en situación de encierro, que contó cuál era la situación de Iggy, lo que había dicho, que era, que le preguntó a la fiscal si ella veía que eso podía ser verdad o mentira, o qué decía al respecto sobre eso, y la psicóloga declaró muy bien, diciendo que, bueno, que lo que decía ahí se apoyaba también en lo que le estaba pasando y en su relato, y cómo, qué era lo que percibía de eso, y su angustia, su gran angustia. Uh-huh. Y después le declaró Raquel Diesenfeld, donde pudo referirse a todas las vulnerabilidades de Iggy, digamos, hay pericias que dicen que Iggy tiene un estrés postraumático, uh-huh, por los ataques sexuales que ha sufrido durante, a partir de los 7 años, que sufrió ataques sexuales por parte de su padrastro, pareja de la madre, y cómo esto, digamos, a lo largo de todos los abusos sexuales que tuvo, ha contribuido a que ese estrés postraumático, ahora lo están trabajando, ¿no? Pero en ese momento fue muy importante para que Iggy diga, bueno, no quiero que, digamos, que me pase esto nunca más, ¿no? Y se pueda defender. Claro. Te llevo porque tengo entendido que hay un solo testigo presencial, digamos, sí, del hecho, y él ya declaró en la jornada de hoy, ¿es así? Sí, es así. ¿Y qué relato hace ese testigo presencial, que era amigo de los atacantes? Sí, era amigo de la persona que resultó muerta, digamos, uh-huh, ¿no? Era muy amigo. Y bueno, relató que... Perdón, pero no era parte del grupo atacante. Yo entiendo que sí. Ah. Sí. Lo que pasa es que, bueno, nosotros desde la defensa decidimos no preguntar, porque entendemos que era uno de los atacantes. Claro. Y bueno, pero él de todas maneras, a preguntas de la fiscalía y de los jueces, lo que relató sobre cómo fue el ataque, la verdad que me parece que no se condice con la realidad. Uh-huh. No, ellos, esa es mi apreciación. Ellos desmienten el intento de agresión sexual grupal. Sí. Y la familia, y lo que estuvo haciendo la fiscal, preguntándole a todos los integrantes de la familia, que son integrantes de esa familia quien atacaron ahí. Uh-huh. Entonces, lo que hacía en cada integrante de la familia, la fiscal iba preguntando si Sandro había tenido alguna denuncia por abuso sexual o si Espósito había tenido alguna denuncia por abuso sexual. Esto uh-huh. era, y bueno, y cuán agresiva era Iggy, cuán violenta era Iggy, etcétera. En eso se basaba las preguntas de la fiscalía. Y en, ¿no?, la teoría de este muchacho Sandro, que ¿por qué Iggy termina quitándole la vida a Espósito? No, lo que dijo es que Sandro estaba discutiendo con otra persona, con otro integrante de la familia, y él fue a comprar vino, deja el vino y bueno, sale y trataba de llevar a Sandro, iban caminando para la esquina, pero después él relata que estaba frente a Sandro y que viene Iggy, que pasa dos puñaladas por arriba de su hombro, y que Sandro estaba, digamos que Cristian Espósito, que es la persona muerta, digamos, estaba uh-huh. estaba como enfrente a él a un metro, y por arriba de su hombro Iggy le tira estos dos puntazos, dos puñaladas a Cristian Espósito. ¿Pero por qué? Porque sí. Pero lo que pasa es que porque sí. Uh-huh. Porque sí, como de la nada. El tema es que Iggy mide 1.50, Cristian Espósito mide 1.75, medía 1.75, Sandro mide 1.65, 1.70, es como físicamente imposible lo que relata, ¿no? Claro, claro. ¿Y declaró o va a declarar? Iggy va a declarar. Uh-huh. ¿Esto sí. será mañana? Yo entiendo que mañana terminamos con los testigos, o nos quedará, vamos a ver si nos queda una testigo que mañana no puede declarar, que es una perito de partes, una perito psicóloga de parte, que quizás declare el 22 a la mañana. Vamos a tratar de que declare. Y bueno, todos los testigos ya declararían mañana, y entiendo que quizás a la tarde pueda declarar. Como todas las personas imputadas por algún delito en el juicio en el que se las está juzgando, puede hablar y no responder preguntas, o puede decir a quién le responde preguntas y a quién no. ¿Se puede decir cuál va a ser esa estrategia y va a responder preguntas de todos? En principio va a responder preguntas de todos. Digo en principio porque lo que no va a responder preguntas que que la revictimiza. Y sí, no es para menos, han sido jornadas muy extensas. Yo lo que digo es que no la revictimicen, ¿entendés? Claro. Entonces, porque este es un ataque, ella sufrió un ataque sexual, entonces va a responder preguntas de acuerdo, ¿sí?, al ataque sexual. No es como imputada, sino lo que voy a pedir es que se tenga en cuenta el ataque sexual que sufrió, ¿sí?, que va a responder preguntas, pero que no sean revictimizantes. Claro. La última pregunta, Chiqui, agradeciéndote porque es obvio que estás hipercansada después de esta jornada tan larga. Y con tanto estrés. Pocas palabras, sí. No, y además con la responsabilidad que implica en un caso así acompañar no solo desde tu ser letrada, sino desde acompañar a Iggy porque la querés, ¿no? De hecho, Iggy está acá hoy. Eso te iba a preguntar, cómo está, ¿no? La queremos molestar. Hoy comimos, sí. Mira, está por momentos está muy, muy angustiada. por momentos está bien, le hace muy bien que haya gente que está acompañando el juicio. Hoy fue Nora Cortiñas, le agradecemos a, como siempre, a nuestras madres. ¡Qué increíble! Y bueno, y toda la gente que está acompañando, que están haciendo, están acompañando, sí, la retaguardia, feminacido, un montón de chicas, chiques que hacen la olla popular, que están haciendo radio abierta, un trabajo, uh-huh, un acompañamiento, una producción increíble, porque son muchas horas. Claro. Y bueno, y están ahí haciendo el aguante con mucho amor. Uh-huh. Así que eso es indispensable para nosotros, ¿no? Es otra cosa trabajar así. Bueno, mándale un abrazo ahí. Cualquier periodista de esta circunstancia diría, acercala al teléfono. La verdad que queremos queremos respetar el momento, y ella está hablando cuando sale en la radio abierta, y no queremos molestarla en este momento, así que hacele llegar nuestro abrazo. Y creo que está viendo la tele. Bueno, okay. Está muy bien, que se relaje un poco, que siguen días duros. Un abrazo a vos y gracias, Chiqui. Un abrazo, muchas gracias. Gabriela Konder, abogada defensora de Eva Analía de Jesús Iggy, que estaba por allí atrás viendo la tele, nos ha contado lo que está pasando en el juicio. Yo no sé si lo habías escuchado en otro lado. La realidad es que nosotros, al hacer esta entrevista, nos pusimos en el lugar, seguramente tuyo, de querer saber lo que está pasando. Nos hubiéramos quedado más tiempo charlando con la Chiqui y que nos contara más detalles, pero creo que tenemos ahí un pantallazo de lo que pasó, por supuesto desde la mirada de la abogada defensora, está claro esto, pero bueno, tenemos un pantallazo de lo que ha sucedido, y hay que esperar entonces a lo que suceda mañana. Es probable entonces que I esté declarando en la jornada de mañana. Bueno, no podemos respirar hoy, salimos de una, nos metemos en otra. Bueno, en todo caso, esto que vamos a contar es una noticia más tranquila que las otras dos que te venimos contando, pero eso no significa que sea una noticia tranquila, porque cuando alguien que trabaja todos los días con mucho esfuerzo, y además como las trabajadoras y los trabajadores de la salud en el contexto de la pandemia, que han redoblado sus esfuerzos, hablar de un conflicto gremial, la verdad es que siempre es también estresante, ¿no? Vamos a qué raro presentarla, pero así, pero vamos a recibir a nuestra querida amiga, compañera e integrante de La Retaguardia. Hace aquí el programa Oíd Mortales los lunes a las 20 con Luis Angió, es Cristina Varela. ¿Qué haces, Cris? ¿Cómo estás? A ver. ¿La tenemos por ahí a Cristina? Bueno, vamos a recuperar la comunicación y estaremos en un segundo charlando con Cristina, a quien convocamos no como amiga, sino como secretaria gremial de la Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque hay una medida de fuerza que van a implementar de 2 horas. A ver, Cris, ¿nos escuchás ahora? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Qué raro entrevistarte, che. Es raro, para mí también es raro, ¿vos sabés? Bueno, contanos, porque se nos escapó el programa y no queríamos dejar de reflejar este conflicto que están teniendo en el contexto de la pandemia y con todo lo que han laburado profesionales de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay conflicto? Bueno, en principio estamos convocando para mañana un cese de actividades. Mañana jueves 17 de marzo de 10 de la mañana a 12 horas en la puerta de todos los hospitales del gobierno de la ciudad, centros de salud e inclusive algunas dependencias del Ministerio de Salud, porque bueno, no llegamos a un acuerdo paritario Básicamente para acordar se necesitan dos posiciones, solamente hay una posición y no hay posibilidad de negociación. La idea no es solamente un aumento del sueldo básico a todo el equipo de salud, sino el reconocimiento a todo esto que estuvimos trabajando, haber estado con muy pocos días de licencia, haber estado expuestos directamente sin vacunas durante tantos meses, habernos aislado, haber tenido compañeros y compañeras enfermas, enfermos, muertas, muertos. La verdad que me parece que no podemos entrar en una paritaria solamente corriendo atrás del índice inflacionario. Necesitamos un reconocimiento salarial, un reconocimiento en cuanto a las mejoras de las condiciones de trabajo, un reconocimiento para todas y todos los profesionales de la salud, que somos profesionales de la salud y que tenemos que estar adentro de una carrera de profesionales de la salud en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esta es la situación, este es el comienzo de una actividad que tiene que ver con la lucha y con la búsqueda de esto, el reconocimiento básicamente, que puede ser salarial en una de sus partes, pero que también tiene otras cuestiones que tenemos que trabajar. Efectivamente, Cris, los aplausos que había todos los días para personal de salud en plena cuarentena desaparecieron, ¿no? Se fumaron, mientras atrás hay tantísimos conflictos, porque no solamente es una cuestión salarial, sino que también es la informalidad, toda la gente que trabaja seguramente sin ART, digo, todos los conflictos que se engloban dentro de la salud pública. Exactamente, exactamente. Muchos compañeros que están contratados, muchos compañeros con suplencias de guardia, con montos vergonzosos, muchos compañeros que este mes tienen trabajo y no saben si el mes que viene van a seguir trabajando, muchos compañeros, muchas compañeras que realmente están muy angustiados por esta situación y que no le vemos salida, porque no hay posibilidad, digamos, de poder ir acordando en los distintos puntos y en las distintas cuestiones. Y yo hacía en otro momento una mención de algo muy popular que se dice que Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Bueno, en nombre de Dios le decimos que estamos bastante apretados, que Dios está muy apretado para seguir trabajando en estas condiciones. Uh-huh. Aunque esto es una chanza, digamos, un chiste, si queremos decirlo, nosotros no somos Dios ni somos héroes, somos trabajadores y trabajadoras que necesitamos, cuando ponemos la Mother Bar en el cajero automático, que sentirnos reconocidos también. Claro. O sea, tenemos la suerte de tener trabajo, tenemos mucho la suerte de estar trabajando en lo que nos gusta y eso lo valoramos, pero necesitamos que se nos reconozca y necesitamos también que los vecinos, las vecinas nos acompañen en este reclamo. Porque nuestro lema es que tu salud también es nuestra lucha. Si nosotros podemos darte una mejor calidad en la salud, en el nivel de atención, en no tener compañeros tan cansados porque tienen que trabajar muchas más horas para poder hacer esto de la Mother Van, llegar a la Mother Van y tener un poco más de dinero, y porque hay muchos cargos que se han perdido, por ejemplo. Bueno, a ver, necesitamos revisar estructuras, revisar equipamientos, hay muchas cosas por trabajar. Y vuelvo a decir, el reconocimiento a veces no es solo el salario. El reconocimiento tiene que ver con otras cuestiones que implican, ¿sí? Uh-huh. Que implican el reconocimiento mismo, el sentirse respetados, el sentir que valió para los demás también lo que hicimos. Claro. Por eso la convocatoria también con los vecinos. Uh-huh. Y las vecinas. Los vecinos y las vecinas saben que estamos para atenderlos. Vengan de donde vengan, de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, de donde vengan. Nosotros atendemos a toda la población. Esta población necesitamos que en este momento también nos acompañe en nuestros reclamos. Lo último, Cris, porque se termina el programa y los operadores, vos sabés, son implacables aquí en el aire de la retaguardia. Sobre todo los de la retaguardia, son terribles. Sobre todo, Julio Pardo en la 690 seguro que nos está bancando, pero yo tengo acá caras tremendas. Entonces, pero quiero hacerte una última pregunta, porque hablaste de salarios vergonzosos. Si tenés a mano un ejemplo para decirnos una persona que cumple tales tareas y gana tanto. Un suplente de guardia está ganando 15.000 pesos. ¿Y qué tarea horaria? 24 horas, un suplente de guardia de 24 horas es más o menos 20.000 pesos. Y según el tipo de suplencia, hay suplencias de 5.000 pesos. Claro. Es complicado. Y hay también diferencias salariales en los trabajadores de salud. Somos todos trabajadores de salud y hay diferencias salariales de acuerdo a si estás escalafón, si estás por carrera, si estás contratado. Bueno, todas esas cuestiones hay que ponerlas sobre la mesa y realmente darle una recomposición salarial, una mejora salarial al sueldo básico de todo el equipo de salud. Uh-huh. Gracias, Cris. Un abrazo. Abrazo para ustedes y muchas gracias. Un abrazo. Cristina Varela, parte de La Retaguardia a través del programa Oíd Mortales, que sale los lunes a las 20, aquí por La Retaguardia, por la M690. Además, es secretaria gremial de la Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay entonces 2 horas de visibilizar esta situación, estas situaciones, el mañana de 10 a 12. Se ve que, Fer, se ve que Dios debe tener una buena prepaga porque no conoce la situación de la salud pública ni la precarización de los y las laburantes, ¿no? Yo diría que Dios atiende en la capital, pero es larretista, es votante de La Reta, ¿eh? Es oficialista. Totalmente, debe ser. Bueno, nos vamos impuntualmente. Muy impuntualmente nos vamos, así, volando. Chau.